Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Llegó la hora. Disfrute con nosotros los siguientes 60 minutos. Turismo, salud, artes, ciudadanía, emprendimiento y mucho más. Juntémonos en la casa. Con ustedes su anfitriona, Beatriz Fuentes Díaz. Qué grato, amigas, amigos. Muy buenos días. 9:05 a.m. Este día lunes 15 de diciembre. Y estamos a medio mes, miren ustedes. Y que la verdad, todos nuestros deseos, que todos nuestros sueños, nuestros proyectos, pues se cristalicen, ¿no? En este fin de año ya, y que podamos al momento de hacer una evaluación y de hacer nuestras cuentas, salir con resultados positivos, alegrarnos de lo conseguido, alegrarnos realmente de lo capaces que hemos podido ser para salir avante de tantas y tantas circunstancias que la vida nos pone. Bien. El llegar un nuevo año, esa expectativa que tenemos, ¿no?, de todas y todos, pues siempre nos trae también retos, nos trae el cumplir muchos sueños. Entonces, son tiempos como especiales estos últimos días. Para mucha gente la Navidad, pues es una fiesta familiar, es una fiesta donde pues se juntan los corazones de todas y de todos quienes forman la familia. Para otras personas, pues, se emociona mucho porque es tiempo de compras, shopping, de regalos, y entonces no importa cuánto nos endeudemos para el año que viene, ¿no es cierto? Pero la cosa es, pues, ir y comprar todo lo que podamos y también lo que no podamos. Y precisamente de ese tema queríamos hablar 2 minutos al iniciar nuestro programa. Ciertamente, qué lindo es regalar, ¿cierto? Qué lindo es regalar, ¿cómo no? Pero creo que no hay regalo más grande que podemos dar a quienes nos quieren, a quienes pues les importamos, que no sea nuestra tranquilidad, nuestra estabilidad económica, nuestra estabilidad emocional. Entonces, si no tenemos, si sabemos que vamos a estar ahorcados todo el año o medio año, y que eso nos va a provocar preocupaciones que a lo mejor van a desbordar en enfermedades, pensémosle 2, 3, 4, 5 veces, las veces que sean necesarias, y realmente retrocedamos ante estas compras que muchas veces obedecen a una compulsión social. Todo mundo compra, todo mundo está enloquecido, y pues si nosotros salimos de eso nos vamos a sentir mal, ¿y qué dirán, no? Y casi en algunos casos se vuelve una competencia. Fulanito le dio tal cosa, yo voy a darle algo mejor o algo diferente, en fin. Simplemente la sugerencia desde Juntémonos en la Casa es que más que regalos físicos, que en muchos casos ni se los valora el esfuerzo que se hace para obtenerlos y regalarlos. Mucha gente dice, uy, para esta vaina que me regala, para esta simpleza, qué chiquitito, qué simple, mejor verá que no me den nada. Y eso es del día a día y ustedes no me van a quitar la razón. ¿Por qué no me van a quitar la razón? Porque ustedes saben que eso pasa, eso no sucede, eso hemos escuchado. Entonces a lo mejor sea un tiempo de reencuentro familiar y que en vez de regalos podamos darnos un poquito más de tiempo, un poquito más de perdón tal vez, de amistad o de tolerancia tal vez, de paciencia. Esos son regalos que no tienen precio. Esta Navidad reflexionemos realmente sobre su sentido, sobre su origen y reflexionemos también sobre qué regalo ciertamente y desde el corazón queremos dar a quienes más queremos. Amigas, amigos, muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos.

autonomía económica y también administrativa, con la emisión del Decreto Ejecutivo 985. Esto sucedió el 13 de enero del año 2011. Entonces se reorganizó el Sistema Nacional de Cultura y el Archivo Nacional pasó a formar parte del Ministerio de Cultura y Patrimonio. Ahora bien, dentro del Archivo Nacional de Historia hay un elemento importantísimo y fundamental: la consulta de fondos documentales. Y es que el Archivo Nacional de Ecuador pues cuenta con una sala de investigación en la cual se ofrece el servicio de consulta a investigadores y también a público en general, por supuesto. El acervo de custodia y administración está constituido por 21 fondos documentales distribuidos en 5 repositorios y cuyas fechas pues extremas corresponden al periodo de 1538 y 1980. Hay asistencia técnica y el Archivo Nacional del Ecuador, para fortalecer la gestión archivística y el uso de los archivos históricos, presta asistencia técnica a las entidades públicas y privadas que así lo requieren. Por otro lado, igualmente la difusión del patrimonio documental es un tema importante y asimismo el Archivo Nacional del Ecuador lleva adelante un programa de difusión incluyente y participativo que está dirigido a estudiantes, a investigadores, académicos, archivistas y público en general para difundir el patrimonio documental que en él se conserva. Entonces, pues, amigas, amigos, es importante conocer más del Archivo Nacional del Ecuador, que es la memoria escrita de los pueblos. En el Archivo Nacional cuenta con un conjunto importante de boletines que contienen artículos relacionados con temas históricos y archivísticos, así como guías y catálogos de los fondos documentales. Ustedes han escuchado el término reprografía. Pues también el Archivo Nacional del Ecuador presta servicios de reproducción de documentos. A eso se llama reprografía, a la reproducción de documentos en soporte de papel y digital para salvaguardar y difundir el patrimonio documental de la nación. Se expiden copias, entonces, copias simples, certificadas de los documentos de custodia, en especial la documentación de las 7 notarías del Cantón Quito, Latacunga y Rumiñahui, correspondientes al fondo notarial. Gracias al Archivo Nacional del Ecuador, la memoria escrita del pueblo. 9 de la mañana con 17 minutos. Thank you. Necesito ser amado para olvidar un pasado que no se puede olvidar. Si yo pudiera cantar, pero la pena me ahoga, la recuerdo a todas horas y no la puedo olvidar. El machismo es estado del alma. La doctora Susana Cordero de Espinosa, directora de la Academia Ecuatoriana de la Lengua, nos comparte este artículo y nos dice, sí lector, sí lectora, tal cual, el machismo no es un estado del habla, sino una disposición del alma. Nos impide a usted varón, a mi mujer, a nosotros y a ustedes leer la realidad desde todos los ojos, con respeto por cada mirada. Si nadie está exento de prejuicios, aquellos que, sin confesárnoslo, nos muestran a la mujer como menor, son quizás los más profundamente arraigados y solitarios. Así como el racismo nos impide aceptar a quienes se nos aparecen como distintos o nos mueven a querer ser como aquellos. Y niega o concede derechos y virtudes a los seres humanos que no se nos parecen. El machismo nos marca desde... Nadie sabe desde cuándo, ni cómo, ni por qué. Don Ignacio Bosque, académico de la Real Española, gramático genial, hombre sencillo, hombre bueno, tampoco sospechoso de machismo, dada su personalidad y su inmensa cultura, ha examinado múltiples guías para evitar el uso sexista del lenguaje. Miren ustedes, qué interesante esto. En un informe titulado Sexismo Lingüístico y Visibilidad de la Mujer, aprobado por 26 académicos españoles, realmente celebraron este material. Repetir sus argumentos contra los infinitos, los, las, os, as, etcétera, etcétera. No, apenas añadir uno a tenor de mi recuerdo. Era entonces el año 2007 y los académicos esperábamos en el aeropuerto de Medellín el avión que nos llevaría a Cartagena de Indias para homenajear a Gabriel García Márquez, 80 años de vida, 40 de 100 años de soledad. Y sigue doña Susana Cordero, la doctora Susana Cordero de Espinosa, y dice, conversábamos con Ignacio sobre este tema, multiplicar los y las, unos y unas, bondadosos, bondadosas, actoras, actores, tranquilos o tranquilas. Incluir la horrible señal del arroba, antiguo símbolo, ¿no?, del arroba, peso equivalente a 11 kilos y medio, por ejemplo, que nada dice, e imaginar que gracias a esos aspavientos la mujer existe más o mejor. Empedrar el idioma, volverlo indigerible, ilegible e inaudible, bajo la idea de sui generis, de explicar lo femenino, embutiéndolo en donde, cuando es necesario, ya está. Visibilizar así a la mujer, no, por Dios. ¿Y cómo disuadir a las feministas? Pues mostrándoles que ese abarcamiento, ese abrazo o envoltura que se quiere, pues además de ir contra la economía lingüística, principio básico de la mejor redacción, empobrece nuestra relación con el mundo, con nuestro sexo y con lo opuesto también, al afear el idioma, instrumento creado para la comprensión intelectual, para la comunicación profunda, para unir y hermanar, no para dividir, y hermanar, cuyo mayor potencial es el de la creación poética y la expresión de la belleza. El machismo es estado del alma. Por lo tanto, el machismo no es un estado del habla, sino una disposición del alma. Qué importante e interesante este artículo de reflexión, realmente, amigas y amigos, que compartimos con ustedes, puesto que últimamente ustedes se han dado cuenta, hay que decir las, ¿sí? Ellos, ellas. Y miren ustedes, nos hacen reflexionar, ¿será que ahí está el punto neurálgico? O más bien, ¿es una cuestión realmente profunda? ¿Es una cuestión estructural a la que todos y todas, miren, acabo de hacerlo, debemos poner nuestro granito de arena? No porque hagamos esa diferenciación de ellos y ellas, estamos respetando más a la mujer, cuando todavía en el año 2014... sabemos de múltiples maltratos desde casa, inclusive a hijas, a esposas, a abuelas, a madres. Eso es tema de todos los días, desgraciadamente un tema vigente. En los trabajos, jefas, jefes persecutivos, vanidosos, autoritarios. En la calle, personas que nos lanzan el auto sobre el nuestro, nos pitan en pleno oído, sacan la mano y nos hacen una seña obscena o nos dicen cualquier cosa. Quienes cogemos bus y estamos en la parada, tenemos que soportar mañana el pito, ¿no?, de alguien que pasa por ahí. Y miren, todo eso es maltrato. No necesariamente debemos ver sangre, ¿no?, fracturas, para decir que hay maltrato. Hoy todavía hay maltrato a la mujer y es, por supuesto, una vergüenza y una tristeza inmensa. Entonces, el que digamos ellos y ellas no ha solucionado en mucho el papel que debe tener la mujer en las sociedades del mundo, no solamente en la ecuatoriana. Hacemos una pausa. Radio CCE, 940 AM. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Te busco sin descanso, sin descanso, ayer mi vida. Coro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, conservando y difundiendo lo más representativo de la música nacional por todo el país. Toma, toma, toma, toma lo que yo te voy a dar. Creado oficialmente el 15 de noviembre de 1954 por el maestro Óscar Vargas Romero, es el único coro nacional que se ha mantenido ininterrumpidamente hasta la fecha. Yo quiero que a mí me entierre. La agrupación es dirigida desde hace 28 años por el maestro Jorge Jaramillo Gálvez, interpretando música de todos los estilos y géneros. El Coro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana radica en el edificio de los espejos de esta institución,

9 de la mañana con 35 minutos, amigas, amigas, y pues nosotros seguimos con más de Juntémonos en la Casa. Quiero dar la cordial bienvenida a Macarena Barzosa y María Paz Lazo. Y miren ustedes, estas dos personas, estas dos mujeres muy jóvenes, ellas han hecho una investigación realmente importante y se han unido a un sinnúmero de campañas que tienen que ver con salud pública de nuestro país, pero además con temas tan importantes. El uno, un tema importantísimo como la depresión, en el caso de Macarena Barbosa, y pues María Paz Lazo, quien nos explicará un poco sobre la diabetes y esta campaña que se inicia precisamente como un llamado de alerta a todas y todos. Bienvenidas a las dos, gracias por estar acá. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Beatriz. Bueno, yo les cuento un poco. Como saben, la diabetes es una enfermedad catastrófica, no transmisible. Una de cada dos personas no sabe que la tiene. Entonces, es súper importante no esperar a ser grandes para empezar a prevenirla. Entonces, lo que yo quiero con mi campaña se llama Moldea tu vida, evita la diabetes. Queremos empezar a llegar a los niños, a los jóvenes, a las madres de familia, padres de familia, para que desde la casa se empiecen a inculcar buenos hábitos alimenticios, hacer deporte, evitar el tabaco, evitar los excesos, comer saludable. Entonces, lo que nosotros hemos hecho algunas actividades para llegar a estas personas. Estuvimos en el Parque Bicentenario, porque la diabetes afecta mucho más a niveles socioeconómicos medios y medios bajos. Entonces, nosotros hemos tratado de llegar a este target. Como les comento, es la primera causa de muerte en el Ecuador. También tratamos de llegar al Ministerio de Salud, estuvimos afuera realizando una activación. Queremos que ellos acepten nuestra propuesta para ir a los colegios, dar charlas con nutricionistas, y lo más importante que hemos hecho es enseñarles el plato saludable, que es cómo deben dividir los alimentos en el plato. Este es un cuarto de proteína, un cuarto de carbohidratos y medio plato, en vez de comer, como estamos acostumbrados los ecuatorianos a comer medio plato de arroz. Eso está muy mal. Debemos comer medio plato de vegetales y frutas. Arrocito, y además es posible que también sumado al arroz unas papas y unos fideitos. Exacto, entonces eso tenemos que cambiarlo. María Paz, ustedes también dentro de esta campaña hablan de la importancia que tendría declarar estas enfermedades como de salud pública, ¿no? De interés. Exacto. Público. La diabetes en el Ecuador realmente no tiene el interés que debería tener, es la primera causa de muerte. En los hospitales públicos seguramente hay uno o dos doctores que se preocupan por esto, pero no más, y ahí el 10% de la población tiene diabetes. Claro que hay que tener en cuenta la diabetes tipo 1 y la diabetes tipo 2, la diabetes tipo 1 que dan los niños, y en el Ecuador son aproximadamente 3.000 personas con diabetes tipo 1, más en la costa, en lugares pobres, y esto es súper importante porque con la fundación que estoy trabajando me contaron que ellos van a ayudar y todo, ellos tratan de darles insulina, pero esta gente no cree en la insulina y no quiere usarla, entonces la venden porque además ellos necesitan el dinero. Y un niño sin insulina simplemente se muere. Entonces es súper importante que el Ministerio de Salud, que el gobierno ponga atención a esta enfermedad, que ayuden a estas personas, porque además es una enfermedad carísima. No, una persona con un sueldo básico no puede pagarla. Entonces, sí, en eso estamos tratando de promover. Bien, mil gracias a María Paz y gracias por acercarnos a esta campaña, ¿no? Esta campaña que dice, pues, atención. Hay muchos casos, hay muchas estadísticas de las diabetes y qué lamentable que inclusive en edades tempranas, en niños que apenas comienzan a vivir, pues ya tienen diabetes. Entonces, ciertamente este tema de la alimentación, este tema de tener buenos hábitos de vida, que aparentemente se lo dice fácil, pero en la cotidianidad nos resulta tremendamente difícil adaptarnos un poco, si cabe el término, disciplinarnos un poco a favor realmente de nuestra salud. Ahora pues le corresponde a Macarena Barbosa y ella viene a compartirnos esta campaña que tiene que ver con un tema, yo creo que es uno de los temas tremendamente importantes en este momento. Antes acá en Quito era una novedad, ¿no? Una novedad en nuestro país, sí. Cuando hablábamos de que alguien se suicidó, por ejemplo. Y era pues una novedad y una expectativa tremenda. Cada vez, amigas, amigos, casos de suicidio y más doloroso todavía porque se producen en edades muy tempranas, en adolescentes, y entonces es un tema que igualmente hay que tratarlo. Y estamos en diciembre, Macarena, sí, Beatriz. Y es una época tan sensible. Sí, Beatriz, definitivamente. Empezando por hacer una pequeña conexión con la campaña de paz de la diabetes, quisiera mencionar que la mayoría de personas, por no decir todas, las personas que padecen de diabetes tienen depresión, sufren depresión. Entonces hay que tomar en cuenta que la depresión es una enfermedad, no es un estado de ánimo. La campaña que yo hice para la depresión se llama Rompamos el Misterio, la depresión no discrimina. Y esta es una campaña que busca concientizar, sensibilizar y sobre todo desmitificar a la depresión como un estado de ánimo, como una tristeza, como algo terrible, cuando en realidad es una enfermedad que ocurre a la gran mayoría de la población y la simple solución es tener un tratamiento adecuado, un tratamiento holístico, mediante un psicólogo y un psiquiatra. Entonces hay que entender que la depresión no es una tristeza, no es debilidad, no es locura, es una enfermedad que necesita un tratamiento adecuado por un psicólogo, por un psiquiatra. Y si es que no se la trata a tiempo, en el peor de los casos puede llevar al suicidio. Es importante mencionar que el Ecuador está en segundo lugar en Latinoamérica con mayores índices de suicidio por no detectar la depresión a tiempo. Se consta en las estadísticas a nivel mundial que el Ecuador está como uno de los países con menos índices de depresión, pero porque no hay unas estadísticas de personas que acuden y no hay un diagnóstico. Por ende, existen un montón de personas aquí a nivel nacional que tienen depresión, pero que no se la tratan, no acuden a un tratamiento por... Igualmente, es muy caro tratar la depresión, pero el Ministerio de Salud tiene programas de unidades de atención de primer nivel donde pueden acudir y tienen tratamientos específicos para esta enfermedad. Macarena, ¿en qué consiste la campaña que tú estás realizando después de esta investigación? Bueno, la campaña que he realizado ha sido muy enfocada a los jóvenes, para empezar desde ellos, a que entiendan que no es una enfermedad, que no es una tristeza, es una enfermedad. Entonces hemos realizado conferencias a jóvenes. Gracias a la UTE también dimos conferencias ahí, a una gran cantidad de chicos. Tuvimos un alcance de casi 200 personas, jóvenes que participaron. Igual hicimos un BTL informativo donde se repartió información en las calles para los jóvenes sobre de qué se trata la depresión, sobre la campaña que estamos haciendo, sobre las conferencias. Y de igual manera realizamos un activismo fuera del Ministerio de Salud para proponer la continuación de la campaña, porque es muy importante. El ministerio tiene campañas de salud mental a nivel global con diferentes problemas de salud mental, pero específicamente la campaña de la depresión que yo he realizado me parece de suma importancia promoverla. Bien, normalmente pues en el día a día escuchamos esto de que fulano, fulana, pues están tristes. Volvemos a lo que tú decías. Entonces, no, mira, hermano, amiga, no, este es triste, no pasa nada, la vida es para vivirla. Alégrate, ponte bien, se acabó. Ese es el problema, porque una persona con depresión, uno no puede decirle a una persona con depresión, sal adelante, la vida es linda, disfruta, porque esa persona no puede, porque tiene un problema, es una enfermedad que depende de la cantidad de neurotransmisores. O sea, hay una baja de dopamina, serotonina, noradrenalina, que por más que le diga sal adelante, la persona no va a poder, porque necesita de un tratamiento profesional. Como mencioné anteriormente, tiene que ser holístico, de la mano de un psicólogo y de la mano de un psiquiatra, para que el psicólogo trate la parte psicosocial y que el psiquiatra trate la parte farmacológica y más cerebral. Amigas, amigos, desde hace algún tiempo ya, creo que hemos escuchado todas esto de casi convencernos de que somos felices, ¿no? Y que tenemos mil cosas para ser felices. Entonces, mire, salga a la puerta, vea qué hermoso cielo que está afuera y el sol. Qué lindo, y usted tiene techo y usted tiene comida, sea feliz. Claro. Ya nos ha contado Macarena, no es una cuestión de decreto, ¿no? Todas estas emotividades, esto que va más allá de la voluntad, debe ser tratado y debe ser considerado con muchísima seriedad, con mucha delicadeza, sí. Con mucha delicadeza. Por lo tanto, ojo y puestos las antenas, ha habido esta mañana dos temas que los hemos tratado como una campaña, y el uno que tenía que ver con la diabetes, por favor, hay que hacernos controles, hay que chequearnos. Y lo otro, que ustedes me escuchan mañana, por favor, no se automedique. Esto de que la vecina, mi tía, mi abuelita, le cayó también estas hierbitas o se tomó aquello y le hizo muy bien. No, a lo mejor a esa persona le hizo muy bien, a usted le puede matar, le puede intoxicar. Claro. Y el automedicarse también tiene como efectos secundarios la depresión. Tomar medicamentos que no son adecuados para uno tiene como efectos secundarios la depresión. Trae ansiedad, falta de apetito, anhedonia, tristeza, irritabilidad. Entonces, todos estos son síntomas que uno tiene que tomar en cuenta para saber si es que una persona puede o no estar con depresión. Si es que uno ve que alguien está con estos síntomas, con estos factores, es importante llevarlo y guiarlo a una ayuda profesional. Quiero agradecerles enormemente a las dos, Macarena. Muchísimas gracias, Barbosa, Beatriz, por recibirnos. Y María Paz Lazo. Yo espero pues que más adelante podamos agendar nuevamente pues una cita para que nos orienten, nos guíen, claro, en estos temas que son tan importantes para la comunidad. Y entonces, pues, siempre bienvenidas. Muchísimas gracias, Beatriz, por recibirnos. Beatriz. Que tengan un buen día. Ay, caderona, caderona, caderona, ven y meneate, echa. Señora Juana María, no sea tan escandalosa. Señora Juana María, no sea tan escandalosa, porque usted también movía sus caderas. caderas cuando moza, porque usted también movía sus caderas cuando moza. Qué bonita muchachita, si su mamá me la diera. Qué bonita muchachita, si su mamá me la diera. Para bailar esta noche, mañana se la volviera. Y para bailar esta noche, mañana se la volviera. Ay, caderona, caderona. Mi corazón, con ese medio que tienes, ya conquistaste mi corazón. ¿Cómo pasa el tiempo? Apenas tenemos 10 minutos y tendríamos que concluir ya nuestro programa. Amigas, amigos, pues otro de los temas que nos interesa y lo charlamos permanentemente acá es el que tiene que ver con nuestra salud. ¿Usted se ha preguntado cuánto tiempo pasa sentado o sentada? ¿O cuánto tiempo pasa al frente del televisor? ¿Cuánto tiempo hace ejercicio? ¿Se había preguntado aquello? Hay muchas personas que pasan frente a una computadora o en su escritorio y pues la verdad es que para nada se hace ejercicio. Entonces, es cierto, ¿no?, que el silloncito es cómodo, la camita puede ser tentadora realmente, pero sobre todo, amigas, amigos, luego de un día pesado de trabajo, pues hay que movernos un poco. Sin embargo, ponernos en movimiento puede ser más relajante, créanlo. Puede ser mejor para nuestro bienestar físico y mental. Nuestra invitación a que todas y todos nos pongamos en movimiento. Amigas, amigos, buenos días. Hemos concluido el día de hoy. Juntémonos en la casa. A Diego Salazar, como siempre, gracias por su colaboración. Hasta el día de mañana. Buenos días. Que conoces todo el amor que puse en ti. Yo